No es verdad, no es mentira. Menuda farrase para empezar, ¿no? Sí, muy potente. Es el punto de partida para la inmersión de hoy. Exacto. Bienvenidos a este deep dive sobre el concepto de fake. Vamos a explorar un poco nuestra relación con la verdad, con la falsedad. Y nos basamos en unos textos muy interesantes de un catálogo del IBAM, el Institut Valencià d'Art Modern. Eso es, de una expo de 2016-2017. Y, bueno, hay varios autores metidos. Cortez, Marzo, Mesup, Brusadín, Fonculberta. ¿Nombres potentes que tocan arte, activismo, cultura visual? Un poco de todo, sí. Y la misión, pues, es intentar entender qué es esto del fake más allá de, bueno, de la típica mentira. ¿Y por qué es tan relevante hoy, en este mundo saturado de información y de ficciones también? Totalmente. Vale, pues, vamos a desgranarlo. Para empezar, Jorge Luis Marzo da una definición bastante clara, creo yo. Sí, lo define como una acción, ¿verdad? Social, cultural, política. Eso, una acción que usa técnicas de impostura, de hacerse pasar por otra cosa, para, digamos, difundir un relato ficticio como si fuera real. Y a menudo ocultando quién está detrás, que eso es importante. Claro. Pero, ojo, aquí Marzo hace una distinción que me parece crucial. A ver. El fake activista o artístico, que es el que le interesa a él sobre todo, no busca recuperar una verdad original ni nada de eso. Ah, vale. No es como destapar la verdad. No exactamente. Su objetivo es más bien exponer cómo se construye la credibilidad. ¿Cómo funciona eso de la verosimilitud en la sociedad, en la política? O sea, no tanto la verdad en sí, sino cómo decidimos qué creer. Exacto. Es lo que algunos llaman el contrato de veridicción. Piensa en ello como, bueno, como las reglas no escritas que usamos para decidir si algo nos suena creíble o no. Entiendo. El feeling de que algo es verosímil. Eso es. Y el fake artístico juega con esas reglas, las pone en evidencia. Vale, vale. Y eso lo diferencia un montón de otros fakes que vemos más a menudo, ¿no? Pienso en campañas virales como aquella de Amo a Laura. Claro, que al final era publicidad pura y dura. O la desinformación política, que las fuentes mencionan en relación con algunos medios. Esos tienen un interés muy claro detrás. Exacto. Vender algo, captar audiencia, apoyar una ideología, sirven a un interés que ya existe. ¿Y el fake artístico activista, entonces? ¿Qué busca? Vanni Brusadín dice algo de... Dice que busca cortocircuitar la lógica de esos sistemas. Como meterse dentro para, bueno, para sabotearlos desde dentro, por así decirlo. Me gusta eso de cortocircuitar. Y también citan el lema de The Yes Men. Nunca dejes una mentira sobre la mesa. Fundamental. La revelación, el momento en que se destapa el truco, es parte de la acción. No es solo engañar y ya. Claro. El desenmascaramiento es clave. Y esto conecta con algo que dice Cortés en el prólogo del catálogo. Lo difícil que es hoy distinguir la verdad de la ficción. Sí. Dice que vivimos atrapados por la ficción, por la sociedad del espectáculo. Y que ni las instituciones serias como museos o universidades se libran. Que a veces incluso ayudan a ocultar cosas. El fake, bien hecho, nos sacude. Nos enfrenta a nuestra propia crédula y confortable docilidad. Uf, crédula y confortable docilidad. Duele un poco oírlo. Pero ¿por qué caemos? Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Los textos distinguen entre mentira, que es más bien moral, la intención de engañar, y falsedad, que es si lo que se dice corresponde o no a los hechos. Una distinción importante, sí. Pero señalan que lo crucial, muchas veces, somos nosotros, los receptores, nuestro deseo de creer. Ponen el ejemplo de las hadas de Cottingley. Buenísimo ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué? Que Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, el tío más lógico del mundo, ¿sí?, se lo tragó entero. Y una de las niñas que hizo las fotos dijo ¿por qué? Porque él quería creer. Es que asusta un poco pensar cuánto manda el deseo en lo que creemos. Totalmente. Y esto nos lleva ya a un terreno más filosófico. Venga. Por un lado, tienes la escuela de la sospecha, ¿no? Pensadores como Nietzsche, Foucault, que básicamente vinieron a decir, cuidado, que la verdad objetiva igual no existe como tal. Que es más bien una construcción. Algo así. Que la verdad es un régimen, un juego de poder, algo que se establece socialmente. No hay hechos, solo interpretaciones, que decía Nietzsche. Vale, esa es una postura. ¿Y la otra? Pues por otro lado está el pragmatismo. Gente como William James o Rorty, que se fijan más en la utilidad. Es verdadero lo que funciona, lo que nos sirve para algo. Ah, el enfoque práctico. Sí, Y Paulo Fabbri, citado en los textos, sugiere que hoy día quizás importa más la credibilidad del simulacro, que algo parezca creíble, que dé el pego, que si es verdad o mentira objetivamente. O sea, que la apariencia de verdad puede ser más poderosa que la verdad misma. Podría ser. Y esto plantea una tensión interesante. Una pregunta importante, creo. ¿Cuál? A ver, toda esta crítica a la verdad absoluta, que viene del postestructuralismo, como sugiere Groys, ha abierto sin querer la puerta a que la verdad sea simplemente lo que conviene al mercado o al poder. Una verdad puramente utilitaria, digamos. ¿O es al revés? ¿Pueden el arte y el activismo fake, como apuntan otros como Bátimo o Berardi, usar precisamente esas herramientas de sospecha y de utilidad para construir resistencia? Para redefinirlo útil en un sentido colectivo, no solo individual o comercial. Exacto. Para preservar nuestra capacidad de pensar críticamente, nuestra ética, que están un poco amenazadas, ¿no? Ahí hay un debate clave sobre para qué sirve el arte y el activismo hoy. Uf, da para pensar, ¿eh? Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues yo diría que la idea principal es que el fake, al menos en esta vertiente artística o activista, es mucho más que una simple mentira, que una trola. Es una estrategia, ¿no? Eso es. Una estrategia para investigar, para sacar a la luz cómo funcionan los mecanismos de la creencia, de la verosimilitud, del poder en nuestra sociedad. Nos obliga a cuestionar lo que damos por sentado, lo que nos parece creíble sin más. Exacto. Nos saca de nuestra zona de confort. Así que la línea entre verdad y ficción no es tan clara. Y además es, bueno, un campo de batalla cultural y político. Totalmente. Y si me permites una reflexión final. Algo para darle vueltas. Claro, dispara. Si aceptamos esa idea tan provocadora de Nietzsche, que las verdades son ilusiones de las que hemos olvidado que lo son, ¿qué implica vivir ahora? ¿Ahora qué? Ahora que crear y desmontar ilusiones es una técnica que se usa abiertamente. Y la usan todos. Artistas, activistas, publicistas, gobiernos. Ya. ¿Cómo navegamos un mundo donde esas reglas de la credibilidad, ese contrato de veridicción del que hablábamos, está siempre en disputa, siempre bajo sospecha? ¿Cómo nos manejamos ahí? Buena pregunta para cerrar. Nos deja pensando.